Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero, frente a mí como es habitual. Tenemos a los controles peleándose con todos los cachivaches. Al Master and Commander, Kasimoto. Te voy a sacar la buena a pasear y me voy a quedar solo aquí, Te vas a quedar solo aquí, tanto cacharro inútil. Madre. Y tanto inútil con cacharro. ¿Cómo tenemos los cacharros? Además así, de la cacharrería total. No te creas que vamos aquí con cositas buenas, nada. No. Cacharros puros y duros, Pero bueno, cacharros con los que hacemos que todas las semanas lleguen esas novedades del rock and roll a vuestras orejas y las estupideces que decimos. Bueno, pues Kasimoto, ¿cómo ha ido la semanita? Bien, ¿no? Ahora bien, estando de fiesta, oye, de fiesta paternal. Bueno, a ver, fiesta tampoco. Cambiando pañales, ¿no? Hemos cambiado la carretilla por los pañales. Bien. Sí, bueno, que casi me va a hacer falta otra vez la carretilla para llevar todos los pañales. Para llevarlos todos. Pero bien. Nada mal, sin duda alguna. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Magical land of Hyrule, a hero filled by all ghosts and ghouls, with the power to save us from Ganon's dark force tonight. Fighting through the overworld fast as lightning, with the thunder and rain behind him, to the castle to crush the evil demon's wrath tonight. For the Twilight Princess and the evil priestess, for the lost treasure chest far beyond the sky. See the legend rising from the gates. Of the dead far high in the fire of mystery, raging with the magic hammer invading, bring the slaves of the seven maidens. Now the pyramids are destroyed by the lonely crystalline. In the swamp of evil, find the ancient seal. With a light big star behind the golden key, see the light of rising from the gates of time. Now all feel the magic of the master sword. Wisdom, courage, and the power you. Raise high. Arrancamos con el poderío y el buen rollo que transmite este tema, incluyendo lo que será el nuevo trabajo de Dragon Force. De hecho, esa sinfonía final, esa melodía final era Halloween 100%, ¿eh? Halloweenesca, sí. Hasta decir, vale. Noveno trabajo ya en su carrera y primero para el sello Napal Records, un disco para el que han contado con una cara nueva, como es la de la bajista Alicia Vigil, que no posee un pasado reseñable, pero sí una juventud envidiable, al igual que la pericia de la que es poseedora a las cuatro cuerdas, porque si no, no podría formar parte de una banda como Dragon Force. Pero bueno, Warp Speed Warriors es el título de ese nuevo trabajo, verá la luz el próximo 15 de marzo, y del mismo abrimos adelantando un tema como este Power of the Three Force, que es el que acabáis de escuchar. Gracias. Un tema tal vez no tan acelerado como es habitual en esta banda, pero sí poseedor de esas melodías tan contagiosas de la banda afincada en el Reino Unido como son Dragon Force. Que hace referencia precisamente el poder de la refuerza, es sacado de la saga de videojuegos de Legend of Zelda. Ahí está bien que estés tú, porque sí que es verdad que esas cosas a mí me pilla un poco de manos, hago esas cositas de los juegos, de los mangas y de la cosa del frikismo. Bueno. Pero bueno, para eso estoy siempre bien rodeado. Te tengo al Casimoto, tengo para algunas cosas, tengo a Javi Retro, que no tardarán en venir. Algunas veces viene el malo, que también. Estoy rodeado de frikis. Claro. Estoy rodeado de frikis. Que por supuesto, ayer se dio la noticia, el día 1 se murió el dibujante creador de Dragon Ball. De Dragon Ball. No he visto ni un capítulo ni medio, no me jugó un trocillo cuando lo veía a mi chaval. Yo he visto alguno que otro, si no son todos, pero. Yo era de Mazinger Z, que era más, ya, bueno, más antiguo, ¿no? Bueno, vamos a continuar, no sin antes recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto mata radiorock.com, la radio online del rock. Joder, con el micro. Hoy me jodo un diente. Los cacharros. La plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más chachi, guay, fatandintústica. Espirofantástica. Y espiro. Maravitupenda. Estupentástica y todas esas cosas que se dicen. Supercalifragilístico espiralidosa. Eso, todas esas cosas que se dicen en el mundo pijiguay. Bueno, recordamos también las redifusiones. El mundo pijiguay. Snoopy Tantástica. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y luego la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas, que ayer fue el día de las amigas. Claro. Del archipiélago canario. Correcto. Ya es triste que tengan que tener las mujeres un día porque eso es que no han terminado de conseguir todas las reivindicaciones que realizan, y no está esto normalizado, señoras y señores. Es una pena. Vale, vamos a continuar recordando, pues aparte de las redifusiones, diciendo que si ninguna de estas opciones te viene bien, que ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y saludamos a todos esos senderistas rockeros que están siguiéndonos ya, como es la gente del Comando Nou Barris, con Ozelui al frente. ¡Apa! Desde el barrio catalán barcelonés de la ciudad condal, el barrio de Horta. Samuel el Canario, el surfero rockero, la Giralda Metálica. Madre de Dios, la de apoge de este hombre, ciudadano del mundo. Y nuestro queridísimo vampiro, nuestro queridísimo compañero vampiro, el que hace todos los domingos su programa aquí en esta casa, de 5 a 6 y media de la tarde, de vampiros y cowboys, rock and roll de raíz americana, puro y dura. Sí, señor. Y bueno, continuamos con más cosas. Después de escuchar este nuevo trabajo de Dragon Force, seguimos con el. Con un heavy metal no tan poderoso, pero sí mucho más auténtico y tradicional, como el que desarrolla una formación austríaca desde que debutaron hace ahora una década. Tiempo en el que de forma independiente se han currado 4 lanzamientos ya. Un EP y 3 álbumes completos. El último de ellos es el que nos ocupa. Vio la luz el pasado 3 de febrero y lo hizo con el título de The Gates of Hell. Un disco que profundiza en los desafíos de la sociedad moderna, contrastando la esperanza de una vida más brillante. Futuro que con la realidad de estar limitados por poderes miopes, lo que en última instancia pinta el cuadro de un mundo egocéntrico, al borde del colapso. Y de eso hablan los austriacos, ¿esto? Exactamente. ¿Cómo me gusta? A ver, no os penséis que estas cosas me las invento yo. Yo transcribo. Es súper divertido transcribir las paranoias que se les pasan a la mayoría de las bandas a la hora de presentarte el disco. Pero unos austriacos hablando de cosas de cómo está atado aún la gente a las cosas antiguas. Sí. Y luego están ellos defendiendo al Papa con alabardas. Sí. La madre que lo digo. Oye, vamos a ver. Menos cachondeo. Así es. Las contradicciones del mundo. Nos quedaremos con el tema que da título al disco, en medio tiempo de ritmo contagioso que marca la dirección a las puertas del infierno. Así es este Gates of Hell, que nos vale para conocer lo nuevo de los austríacos, estos tan modernos, llamados... hablando del Vaticano. Diamond Falcon. Gates of Hell es el tema que acabas de escuchar, y una recomendación del Metal Master Armero cuando vayas a atravesar las puertas del infierno. Una cervecita fresca. Y se lleva mucho mejor el calorcito que hay en el pute, en el fucking hell. Lo que acabáis de escuchar es el nuevo trabajo de estos austríacos llamados Diamond Falcon, el halcón diamante. Su último trabajo, titulado, pues igual que el temita este, Gates of Hell, es lo que hemos escuchado. Saludamos a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. ¿Qué tal, Javi, macho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armero? ¿Todo bien o qué? Yeah. Sudadera más chula llevas, ¿eh? Bueno, sí, ¿cómo vas luciendo palmito por ahí, eh? Me la regalaste yo, ¿no? Por eso. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Seguimos deambulando por el centro del viejo continente, ya que de Alemania concretamente procede la banda que os vamos a mostrar. Una banda que tiene preparado el que será su tercer trabajo de estudio para que vea la luz el próximo 23 de marzo. Un disco del que le separan 7 años de su predecesor y que volverá a ser publicado por el pequeño sello alemán Fastball Records. Estamos ante una poderosa banda de heavy metal clásico, con algún destello al power, y es algo que refleja claramente en temas como Burn With Me, que es el que os vamos a dejar extraído de Midnight Forces, un álbum para el que han contado a la guitarra con Nino Helfrich, que grabara el trabajo de regreso de Iron Angel, y para el tema mencionado han contado al bajo con Rich Gray, de Annihilator. Así que ahí va este tema titulado Burn With Me, Arde Conmigo, que nos sirve para conocer lo nuevo de los teutones, que no tetones, Inner Axis. No lo tenía que haber puesto. We'll be right back. Pues ahí lo teníamos. Hemos ardido con ellos, con este Burn With Me, Inner Axis. Los Teutones. Midnight Forces, Fuerzas de Medianoche, es el título de su nuevo trabajo que verá la luz, como bien he dicho, el 23 de marzo. ¿Qué significaba Inner? Inner es interior. Interior. Interior, sí. Dentro de. Bueno, vamos con más cositas. Ya lo adelantábamos un tiempo antes de su lanzamiento, pero ya con el disco en la calle no podíamos dejar de recordaros el grandísimo trabajo que se han currado una banda paisana como son los murcianos Iron Curtain. Un álbum titulado Samastown. Sí, señor, que es su quinto larga duración y que recordamos que el próximo 14 de mayo andarán por Tierra Maña junto a los madrileños Omission para presentar en vivo esta salvajada de disco del que os vamos a dejar una muestra, como la titulaba Gypsy Rocker, que nos vale para alimentar el ansia y las ganas por presenciar el devastador directo de Iron Curtain. Lo tenemos, salvaje, salvaje total. En la sala lo intento, el próximo 14 de mayo, junto a Omission, los reyes del thrash black hispano desde la capital del reino. Y creo que la otra banda eran Frenzy. Ojito, o sea, vaya tres. Pero ahora ya no es sala lo intento, ¿no? Ahora es Cocobongo, no sé. Cocobongo, no sé qué, pero bueno, los conciertos siempre vendrán como la sala lo intento, porque los organiza y los lleva Pachi. Eso no ha cambiado, aunque sí que ha cambiado el dueño de la gestión de la sala, que ahora la lleva un moreno de estos grandes, un moreno de estos africanos. De ahí lo de Cocobongo, imagino, no sé. A precios, ojito, a precios de sala elegante en el centro de la ciudad, pero no de Zaragoza, de Madrid. Ni en Madrid están las birras tan caras, 4 euros una puta cerveza. Joder. En una sala de las Fuentes, allá donde Cristo perdió la chancla. Hace falta huevos, Joder, no, macho, desde aquí reivindicamos que eso no puede ser, ya está bien. Coño, ya, joder. A ver, nos vamos a tener que llevar la petaca, como hacíamos antaño, con la petaquica y... Claro. Bueno, vamos a... a botellón antes de entrar al concierto y luego... Y luego ahora... Bueno, y a ver si el Falcata me envía el paquetico de discos, que va este en el paquete, Este Savage Down de Iron Curtain, del cual os hemos dejado un temita como Gypsy Rocker. Cuando hemos pulido la primera media hora de Misión Quasimodo, recordamos ese número de teléfono. 976-525-6-4-5. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, de radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco, que es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la correcto, plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas, todos en tu idioma, todos por del supuesto rollo musical que te gusta. Wow. Todos que son, vamos, maravillosos. Estupendas. Son una cosa que no te lo puedes perder. Todo ahí. Sí, señor. 24/7. Y con redifusiones y con todo. Redifusiones. Madre. En Asalto Mata, los lunes a las 7 de la mañana salimos nosotros. Hay como un disparo para que empiece la semana de puta madre. Y en la transición del jueves al viernes, para que vayas calentando el fin de semana, a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ahí estamos. Y todos estos horarios menos uno para el archipiélago canario. Y en Radio Mai. Ojito, no te. No, y en no te Radio Mai. Claro. Ojo. Que ahora, ahora sí que funciona. Por si te parecían pocos. Los viernes de 10 a 12 de la mañana. Redifusiones estas de Radio Mai, en las que aprovechamos para saludar al señor de la góndola. Ay. Que vaya disco que se ha marcado Judas Priest, que dice que no, pero que sí, ¿eh? No lo vamos a poner porque no nos lo han mandado, pues si no lo pondríamos. Pero como somos un programa chiquitito y pobre, no nos lo envían. Claro. Así que bueno, no. Así pero que... bueno, me imagino que lo tendréis todos ya el disco Musobao. Así que. Está por todos lados. Así que, Halford, si nos estás oyendo. No vamos a ser nosotros los que pongamos un disco que no nos envían. Así que bueno, vamos a continuar con más cositas. Recordad que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternas, que ya me estoy repitiendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues eso, que tenemos entrado, una página... Has entrado en bucle. He entrado en bucle. Bueno, que tenemos una página en el Facebook muy chula para que puedas descargarte el programa, venga. Si no, me entro en bucle y podemos hacerse las 4 de la tarde aquí, bueno, repitiéndonos. No te preocupes. Buena redifusión. Mientras haya saliva y cervezas para ir... Venga, va. Vamos a dejar las chorras a un lado y... Ojito lo que tenemos aquí, ¿eh? Mediada la semana en curso. ¡Hombre! El cartero pita en casa del armero... Y nos hizo llegar el paquetico en el que venía el nuevo trabajo de la banda amiga de esta casa, como son los valencianos de 4-0. Un disco del que ya adelantaron un single en vinilo de 7 pulgadas con 2 temas aquí incluidos y que ya presentamos en su día. Uh-huh. El disco lleva el título de A Roca Viva y es el primero que graban para Demons Records. Un compendio de 8 temas de puro heavy metal, comandado por la potente y desgarradora voz de la encantadora Rebeca Montón, en el cual encontramos un tema que nos ha hecho, por lo menos a mí, una ilusión. Nos ha tocado la patática. Especial, sí señor. Dedicado a los programas de radio pequeños como el nuestro, donde en pocas palabras expresan perfectamente la situación y el punto de vista de los que estáis ahí al otro lado, fieles y ajenos a la underground mainstream. Bueno, perdón, a la programación mainstream. Que me estoy. Underground somos nosotros. Sí. Los mainstream es el Rock FM y las demás paranoias. Y por supuesto, ese es el tema que os vamos a dejar. Radio Underground, así se titula. Y nos vale perfectamente para dar mil gracias a bandas como la de los valencianos 4-0. ¡Aupa! Desde el comando No Barris nos afirman que vaya pedazo de voz, por supuesto. Rebeca Montón, qué grande. Rebeca Montón, Gonzalo Turbo Capi, qué grandes. La gente de 4-0 con sí, su señor. Nuevo trabajo, el tercero ya. A Roca Viva, maravilloso. Lo han vuelto a hacer. Otro trabajo de auténtico y puro heavy metal. Hecho desde dentro, desde las entrañas. Maravilloso. Temas como este hace, bueno, temas y gestos como el que tienen no solo 4-0, muchas bandas amigas hacen que, joder, pues que continúes con ganas y con entusiasmo, sí. ¿Verdad? Maravilloso. Radio Underground se titulaba el tema que acabas de escuchar. Y continuamos con más cositas. Vamos con una de reediciones ya que el sello Rickane ha vuelto, Rickane Records, ha vuelto a poner en el mercado dos discos a los que personalmente tenía muchas ganas y que son exactamente los dos primeros trabajos firmados por los suecos Silver Mountain, lanzados al mercado en los años de 1983 y 85 respectivamente. Una banda que se transformó casi al completo de un disco a otro, siendo el bajista Per Stadin y el guitarra y voz Jonas Hansson los únicos que grabaron los dos trabajos. Shaking Brains es el título del primero, pero yo conocí a la banda con el segundo, titulado Universe, que es el disco del que os vamos a dejar una muestra. Un disco que completaba la formación Martin Hadener a la batería y Kristen Menzer como vocalista principal. Una banda que comenzaron en 1979, influenciados por los Rainbow de Dio, y que para el trabajo que nos ocupa ya metalizaron un tanto su sonido. Pese a ello, aún encontramos temas con ese deje jarroquero, como en este Walking in the Shadow, que es el que os vamos a dejar para celebrar la reedición de estos dos primeros discos de los suecos, Silver Mountain. Maravilloso Walking in the Shadow, el tema que venía incluido en el álbum de 1985 titulado Universe, de la mano de estos suecos llamados Silver Mountain, y que ahora reedita el sello Rickane Records. En la nueva está ese vinilo, mamá mía. Estás ahí. Sí. Maravillosas estas reediciones, sin duda alguna. Hace unos 3 años dábamos a conocer a unos brasileños que presentaban un primer trabajo en formato EP y ahora regresan con un single que nos adelantan del que será su primer trabajo completo y oficial, procedentes de Sao Paulo. Son una de las grandes revelaciones del heavy metal de connotaciones al thrash. Sin duda, suenan demoledores en este single titulado Metal Man, un tema del que nos dicen expresa la diversidad del metal actual, alejado de toda segregación política y cargado de positividad, pero con una base potentísima y un riff y un estribillo realmente pegadizos. Tema, adelanto de un primer disco del que todavía no tenemos ni fecha ni de lanzamiento ni título alguno, pero no es motivo para poder taladrarlos la cabeza con este Metal Man, que es el nuevo single del combo carioca Trendkill Inc. o Incorporation. Últimamente están los brasileños dando que hablar, ¿eh? Sí, joder, macho. Ah, Bueno, o sea, lo tenemos. No te hago. Metalman. Cómo gira el dial, ahí en el Brasil. Hombre. Desde luego, grandes estos cariocas. Trendkill Incorporated. Acuerdo, recuerdo que ya hace, no sé si fue 3 años aproximadamente, pusimos un primer EP, grabaron, de título homónimo. Bueno, pues ahora nos sorprenden con este Metalman, que era incluido en el que va a ser su primer larga duración, ¿vale? Vamos a continuar con más cositas. El apunte al metal más bruto lo hacemos con el nuevo álbum de los norteamericanos Skeletal Remains, que ayer mismo y de la mano de Century Media ponía en las tiendas su quinta referencia de estudio, titulado Fragments of the Ageless. Es un disco auténticamente bruto y descarnizado, con temas muy directos, pero en el que encontramos otros mucho más profundos, como este Forever in Sufferance, que es el que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de una de las grandes bandas del brutal death, como son Skeletal Remains. Reflect. Have war with lo teníamos, bruto, bruto, lo nuevo de Skeletal Remains, Fragments of the Ageless, fragmentos de la sinera o algo así, Ageless es sinera, sin edad. Bueno, lo tenemos, Forever in Sufferance, es el tema que habéis escuchado. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. La sorpresa de la semana me la he encontrado con una banda procedente de Kazajistán. Ojita, Realizadores de un black metal épico con algunos toques folk. Una banda que lleva en esto algo más de 2 décadas y que poseen un currículum nada desdeñable, con 3 trabajos en formato de EP y un directo, y nada menos que 7 álbumes completos. El último de ellos es el que nos ocupa, Nomad es su título, y de esta obra, en la que la mencionada connotación épica se fusiona con melodías del Asia Central para musicar versos de la poesía kirguisa, que es el como llaman a los de allí, y visiones de búsqueda espiritual que se entretejen en la estructura de temas como este Kok Oi. Bueno, no sé qué quiere decir, intento traducir, ni pajolera idea. Debe ser algún nombre propio, alguna localización, ni idea, porque no tiene una traducción. Igual es algún, no sé, pues un plato típico. O un plato típico, lo que sea, claro. Una espada chunga con la que matar o hacer cosas chungas. Claro. Aquí tienen el Kok Oi. En Bilbao las cochas. Las cochas. Y las mujeres el Kok Oño. Bueno, una oda oscura de 8 minutazos, y no es la más larga de este Nomad, que es el nuevo trabajo de Darkstra. Y suena, ya verás, así de potente. Kokoi. Kokoi, o no sé cómo se pronunciará, pero bueno, Kokoi. Con un guioncito entre la segunda K y la O del final. Y diéresis en la O. Y una diéresis en la primera O. Casimoto lo está mirando, es un pueblecito de Kirguistán. De Kirguistán, que es de donde viene esta gente. Bueno, yo he dicho. Al lado de Fuentes de Bro. He dicho Kazajistán, pero es Kirguistán. Sí, exactamente. Ahí al lado de Fuentes. Al lado. Ahí, según se mea. Donde la cebolla. Totiso. Bueno, pues esta banda se llama Darkestra. Una fusión de palabras, un juego de palabras entre orquesta y oscuridad, que es dark. Bueno, pues eso, Nomad. Nomad es su nuevo trabajo, el título de él. Y ojito, que es el séptimo larga duración de esta banda, ¿eh? Acabamos de conocer. Como siempre, nos encontramos alguna sorpresita de este tipo, ¿eh? Llevamos toda la puta vida, ¿eh? Claro. Aquí, descubriendo bandas que los escuchamos por primera vez y resulta que llevan 20 años y 40 discos. Joder, macho. Bueno, este es uno de los ejemplos de ello, ¿eh? Vale. Vamos a continuar con más cositas. Nos hemos sobrepasado en 6 minutos el meridiano del programa, porque, claro, este tema ha empezado unos minutitos antes de sonar los pitos, pero es que, claro, 8 minutacos de canción. Ojo, da para olvidar pitos y para olvidarlo todo. A ver cómo lo mides. Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terranasco. Saltomataradiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas, todos de tu rollo rock metal, sí, punk, tomar por culo. Wow, maravilloso. Todo en tu idioma, todo maravilloso, todo divertido, informativo, todo espectacular. No sé qué coño haces que no estás entrando ya. Mira qué cojones es eso. Saludamos a Pequeño Ternasco, que nos está escuchando y se proclama desde a través del hilo de la conciencia rockera en Telegram. Oh, yeah. Que nos dice que vaya 8 minutacos, que no tenemos piedad de nuestra audiencia. Así que saludamos al sheriff Pequeño San. Y al igual que saludamos también a esos bufetes buenos que son los Morianos. Hola. Marco y Susana están escuchándonos desde Buffet Home. Y pues bien, pues saludados quedan. Y vamos a continuar con más cositas, no sin antes recordar House. Las redifusiones, que tenemos unas cuantas. House of Buffet. House of Buffet. Exactamente, sí señor. Redifusiones Casimoto. En Radio Mai los lunes de. Oye, los lunes, sí. Sí, el Radio Mai los viernes, es verdad, los viernes. En Radio Mai joder, que he empezado muy rápido. Has empezado. Los viernes de 10 a 12 del mediodía, o sea, empiezas con el almuerzo y acabas con la con el tapeo. La pizza, lo que hace. Yo creo que están adulterando las latas estas rojas que no bebemos. Porque desde que tienen una franja blanca, esto ya no es lo mismo, ¿eh? No lo sé. Bueno. Yo solamente sé. ¿Dónde estábamos? En las redifusiones. En Radio Mai, los viernes de 10 a 12 del mediodía. Lo dicho, empiezas con el almuerzo y acabas a la hora del vermú. Y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana. Y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios. Menos una horita para el archipiélago canario. Recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página en Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Bufete Moreno, que dice que Ramones. ¿Has dicho algo de Ramones que no me costó? Ramones. No sé, ¿qué Ramones? Dice. ¿Qué Ramones? Es un bufete, es que realmente es un bufete y Ramones. Se le va la pinza. Está tergiversado. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos ahora por aquí es que vamos a convertir la oscuridad, la vamos a tornar en algo mucho más suave y tentador, dejando la brutalidad a un lado para quedarnos y perdernos en las dulces y cautivadoras melodías incluidas en el último trabajo del más popular individuo del vampirismo maño. Y es que Fucker Lex Luger. Ah, y no es David. No es David, esta vez no. Es el otro. El que más. Realmente el más. Para nosotros, Der Vampir es nuestro queridísimo y añorado David Ballarín. pero el más afamado en estas tierras, sin duda alguna, es Fuckerless Luger. El joven oculto. El joven oculto, que esta noche andará por Utopía para presentar Creepshow, su nuevo trabajo en formato vinilo. Por fin lo tenemos ya ahí, ahí al alcance de la mano. Motivo más que suficiente para dar otra macabra fiesta en vivo que te hipnotice hasta rascarte el bolsillito y hacerte con el acetato en cuestión, que no dudamos que vendrá en una edición de super lujo, como es habitual en todo lo que hace el Motherfucker Luger. Ya lo mencionábamos la semana pasada y lo recordamos hoy. Para ellos dejaremos el que es su single más incuestionable de este nuevo trabajo, La solitaria muerte de Jordi Berril. Así que ahí va, para recordar que esta noche en Utopía anda suelto, aparte de Satanás, Der Vampir Lex Luger. Grande, sin duda alguna, lo nuevo de Lex Luger. Bueno, nuevo, ya tiene unos mesecitos, salió en los últimos compases del año pasado. Ahora vuelve a presentarlo, conmemorando, celebrando el hecho de que el disco va a ver la luz en formato de vinilo, dos colores, azul y verde. 25 euritos, baratito, baratito, por lo que nos ofrece siempre Motherfucker Luger, grande. Que decía que no era Ramones, nos decía que qué cabrones. Ah. El bufete Moriano. No sé por qué. Pues, no tengo ni puta idea. No termino de... el Moriano, pues claro, se echa a pimplar en casa, que se come dos lentejas y se bebe tres cervezas, y claro, luego que se mire usted. Y luego te bailan las lentejas. Claro, así es. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordamos Utopía esta noche, Lex Luger presentando Creepshow en su formato de vinilo. Con mucha más iluminación tenemos el nuevo trabajo de una banda veterana procedente de Suecia. Una banda que se formó a finales de la mágica década de los 80 grabando... Que vienen los suecos. Que vienen los suecos. procedentes de Suecia, una banda que se formó a finales de la mágica década de los 80 grabando un solo single que a día de hoy se ha convertido en una pieza cotizadísima y codiciada en el mundillo del coleccionismo, ¿vale? En 1992 giraron junto a Ian Gillan y la banda se tomó un descansito hasta 2006, ¿vale? Pues hay como 14 años de reposo para volver, con energía, ¿vale? Año en el que regresan para grabar el colega que te dice, ahora vengo. eso, era amigo. Lo ves tres meses después. ¿Ya has pillado el tabaco? el caso es que regresan para grabar un primer disco tres años después, en 2009. Desde entonces, cuatro son los discos que han grabado. Ahora la banda tiene otro disco más que verá la luz el próximo 19 de abril de la mano del sello Pride and Joy Music. Se titulará Heaven Tonight y en él encontramos 10 temas de un hard rock melódico realmente brillante, tal y como nos demuestran temas como este Dreaming, el tema que os vamos a dejar como adelanto a lo nuevo de los suecos y hard rockeros Alicate, o como decimos aquí, Alicate. Alicate. Alicate vas, Alicate. o sea, lo tenemos a los alicates suecos. Con unos poquitos más podemos hacer una caja de herramientas. Alicate, o alicate. Como, esto me recuerda cuando visitas a nuestro amigo Luis en la Abadina, que siempre te dice, ¿qué pasa, alicate? Pues, de hecho, ya le dediqué un temita de este disco en el Facebook. Le dije, toma, alicate, está para ti. Pues bueno, Heaven Tonight es el título de ese nuevo disco que nos hace llegar la gente de Her Música y que pondrá en movimiento la gente del sello Praise and Joy Music el próximo 19 de abril. Nosotros ya lo hemos adelantado con este tema, Dreaming, que es el que acabas de escuchar. El próximo viernes tendremos tocando en tierra mañana la vocalista hispano-germana Gabriel De Val, que viene a presentar su primer álbum en solitario. Un disco para el que tuvo como músicos invitados a nombres de primer nivel como Tommy Denander, Kate Attack, Steve Morris, Gary Field y vocalistas maravillosos como los que hizo duetos, con los que hizo duetos al lado de grandes como Steve Overland, Mark Bowles o Robin McCauley. El próximo viernes 15 en el Rock and Blues vendrá acompañada de músicos españoles de primer nivel también, como Gustavo Martín de Tribu a la guitarra, José Luis Gallera de Fase to Fase al bajo, Javier Gámez alias Cozy de Ángeles del Infierno y de Hamlet a la batería, y Gustavo Dinovile, que ha tocado con Rosendo y Robert Tepper, ojito, nada menos, todos juntos los tendremos para presentar un gran disco como es Kissing a Dragon Knight, el cual vio la luz el año pasado de la mano del sello Escape Music, y del que os dejaremos una maravillosa versión que realiza de Mike Oldfield de un clásico como es Moonlight Shadow, interpretado, como no podría ser de otra manera, magistralmente por Gabriel De Val. Lost in a river that Maravillosa Gaby, nos comenta Bufete Moriano. Y sin duda alguna, no queda nada, ¿eh? Marquito, el viernes ya en el Rock and Blues presentando Kissing a Dragon Knight. La gente, bueno, Gaby de Bali y músicos que tiene detrás, todos los mencionados. Y vaya elenco, ¿eh? Y gratis, ¿no? Además. Y encima gratis, sí. Oh. Maravilloso. Habrá que ir prontito para coger sitio. Así que bueno. Vamos con más cositas. Seguimos con voces, con más voces femeninas. Para ello nos vamos a estas tierras escandinavas para conocer el debut de una banda que está causando sensación en Noruega. Con apenas un año de existencia, poseen 6 singles que les han llevado a firmar una gira de más de 20 fechas sin apenas haber lanzado ese primer disco. Una banda que mezcla con gracia el hard rock con otros elementos como el pop, el punk y el metal. La banda nos habla de temas cotidianos como la fiesta, las relaciones y las condiciones en las que se encuentran. Esta ópera prima está interpretada en su noruego natal y lleva el título de The Blirbrad Slut, o algo así. Me puse el traslator este del Google para ver cómo se pronunciaba, pero bueno, eso fue ayer. De ayer a hoy han pasado unas horas y se me han olvidado un poco la pronunciación. The Blirbrad Slut. Que viene a decir algo así. Viene a decir algo así como al final todo está bien. Como la portadita, ¿has visto la portadita? Tenemos un zorrito, ya verás. No. Mírate la portada y nos la describes. Es sencillita y graciosa. Están liderados por la voz de Hanne Rie con Y, Rai. Que con su dialecto procedente de la zona occidental del país le da un sonido único, algo. Y es algo que podremos comprobar en temas como Till Be There. Ahora sé yo que hay mapaches en Noruega. Mapaches, exacto, pues eso, un mapache. Eso es un mapache, de Ciencio Rico es un mapache. Pero un mapache gracioso. Frotándose las manos. Tiki. Till Be There es el tema que vais a escuchar, que se traduce como Hasta que lleguemos. Y que nos vale para conocer la nueva sensación noruega, llamados... O sea, qué bueno, ¿no? Todo está bien, ¿sí? Todo está bien hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos. Bueno, esta nueva sensación noruega se hace llamar Tistif y suenan así. Pues bueno, ya lo sabes, Death Blur Brutal Sluts, viene a decir, al final todo está bien. Y la canción que acabas de escuchar es, que es Till Be There, es Hasta que lleguemos. Ay, Dios mío, es que me ha venido una cosa, o sea, a la cabeza. Pero es que es verdad, es que es dar puntada sin hilo, no dar puntada sin hilo. Hasta que lleguemos, todo está bien. Está todo bien hasta que lleguemos. Entonces, hasta que lleguemos, la liamos. Y esto lo firma una banda llamada Till Steve, que viene a decir ladrón de tiempo. Vale. Bueno, no te roban otra cosa nada más que tiempo. Podría ser un vampiro energético. De estos que te roban. ¡Hostia, el vampiro energético! El señor Robinson. ¡Ay, ay! ¡Ay, señor! El vampiro energético. Estos noruegos están en todo. Una banda, si eres abierto oreja y te van, bueno, pues estas tendencias más modernetas, apuntar poco, este nombre porque, poco porque grunge mola. También. Sí, tienen un toque grunge, tienen un toque punk, tienen un poco. Un metal así bastante desenfadado, con una base muy jarroquera. Sean Tidstiff, que viene a decir, pues eso, ladrón de tiempo. Y vamos con más cositas. Nos adentramos a la recta final con el nuevo trabajo de una banda italiana practicante de un metal melódico bastante resultón. Otra banda en el que la alegría y la pasión forman parte del núcleo de sus componentes y de sus composiciones. El álbum es un álbum versátil y variado que no será de los imprescindibles sin duda alguna en tu colección, pero que te harán pasar desde luego más de un buen rato. Una banda con una base heavy, sin hacer ascos a influencias procedentes del power, el pop, el rock sinfónico, el AOR, o sea, todo ahí aglutinado. Venga. Y pasado por la Turmix. Venga. El álbum lleva el título de Seven, que es el número de trabajos de estudio que han firmado hasta la fecha. 3 en formato de EP y otros 4 de larga duración. Este que nos ocupa, que es el último de ellos, vio la luz el pasado mes de enero, y del mismo encontramos piezas melódicas que te engancharán si gustas del género más moña. Seventh Heaven, así se llama el tema que os vamos a dejar para conocer a esta formación transalpina que responde al curioso nombre de Feline Melinda. Y que suenan así, ya lo verás, bien, bien. Opa. The day. of me now and forever. Will you stand by my side? Seven, seven heaven, will you show me the real life? Will you love me now and forever? Will you stand by my side? Seven, seven heaven, will you show me the real life? Will you love me now and forever? Will you stand by my side? Seven, seven heaven. Seven heaven, el séptimo cielo, es el título del tema que acabas de escuchar y que viene incluido en Seven, el nuevo trabajo de estos italianos procedentes del Tirol, del sur, ahí en... ¡Hostia! En, sí, porque los italianos también tienen una comarca tirolesa, claro. No solo en Suiza y Alemania y Austria, hay Tirol, también en Italia. Pues bueno, pues de allí proceden estos tíos llamados, pues eso, Feline Melinda. Siete son los trabajos que poseen ya. Y Seven, siete se llama ese nuevo álbum del que hemos dejado este séptimo cielo, Seven Heaven. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Un par de apuntes al metal progresivo antes de irnos. Y es que el que vamos a dejar ahora es de escucha obligada si gustas del género. Estamos ante la nueva banda del que fuera teclista de Dream Theater, Derek Sherinian, que ha hecho fuerza con monstruos como el guitarrista Ron Bumblefootile, ya sabes, el guitarra que ha estado todo este tiempo atrás con Guns N' Roses, ay, con Art, Work of Art, bueno, ha estado con unas cuantas bandas, ¿eh? Con la voz de, y ojito, con la voz de Dino Jelusic. La banda la completan el joven batería brasileño Bruno Valverde, que conocemos de la última etapa en Angra, y un bajista de descendencia oriental y afincado en Los Ángeles llamado Jazz Nomura. Juntos han dado forma a un monstruo del metal progresivo al que deseo larga vida, porque suenan que atruenan. De la mano de Inside Music verá la luz su primer trabajo el próximo 15 de marzo con el título de Insanium. 10 temas poderosos, cargados de virtuosismo, y en el que escucharás a un Jelusic en tesituras totalmente nuevas hasta la fecha. Valga un tema como ejemplo de ello, como es este Crucifier, que es el que os vamos a dejar para conocer la salvajada firmada por este nuevo proyecto denominado Whom Gods Destroy, y que suena así de bruto. Uf, madre mía cómo suena esto. Madre mía cómo suena esto. Whom God says destroy, por quienes Dios destruye, o quienes destruye Dios o algo así. Impresionante. Insanium. ¿Cuál de todos? No tengo ¿cuál idea. ¿Cuál de todos los dioses? Tengo idea. Es una pasada. Es una, desde luego es una burrada, ¿eh? Grande Derek Serinian, impresionante Dino Jelusic, rasgando la voz como nunca, llegando incluso a hacer algún, no gutural, pero acercándose ahí fuerte. Bumblefoot en unas tesituras, unos tonos graves, bajísimos, es que le, y la potencia que le dan un toque más oscuro al progresivo. Que no, sí, sí, es oscuro total, impresionante, oscuro como la portada, ¿eh? Sí. Una portada realmente brutal, enorme, que se le ha acabado de pasar a Bufete Moriano, que se echa las manos a la cabeza. Bruta, bruta la portada, un trono en el que sale pues un ángel alado, un ángel ahí con las alitas desplegadas, ocupando pues como, bueno, lo que es el trono de Dios, se supone. Y por ahí pues bueno, pues hay pues, todos los malditos, un infierno abajo, hay dos ahí peleando y riñendo y todo en unos tonos pues oscuros total, negros, blancos y como una especie de verdoso, muy maravillosa la portada también, me encanta, te digo, me encanta el trabajo, lo estuve escuchando el otro día entero. Me pregunta el Moriano que son los que les dije el otro día, los que les comenté ayer, sí. Sí, eso, sí, esos son Bufete Moriano, estos son los que te dije ayer. Impresionante, Junkas Destroy, así se llama este nuevo proyecto de Dino Jelusic, Ron Bumblefoot y Derek Serinian. Y bueno, vamos con el progresivo mirado de otra forma, volvemos al norte del viejo continente para conocer a una novedosa banda de metal progresivo, una banda que lleva apenas 7 años en activo, que han grabado un par de trabajos en formato de EP, varios singles y ahora vienen con su primer álbum completo. Estamos ante un trabajo complejo donde el metal acepta toques de jazz, llevando su sonido a un plano multifacético y poco ortodoxo, armonías vocales y composiciones que te llevan a un viaje dinámico y complejo. The Path of the Coherence es el título de un álbum que publicó el sello Uprising Records y cuyos temas se basan en el existencialismo, las cuestiones sociales y las tormentosas profundidades de la mente humana. Y nos vamos a quedar con un tema como es este, titulado Star Formation, para conocer a estos daneses llamados Advocacy. Thank you. Joder, cómo suenan estos estos tipos, ¿eh? Advocacy. No sé. Advocacy normal. Se llaman. Cómo me gusta el progresivo, tío. Mira que la gente normalmente reniega de un género como el proge, pero hay cosas maravillosas. Vale que no es un género para poner en el infierno por la noche de fiesta, porque no. No, hombre. Pero sí, para escuchar en tu casa hay discazos realmente enormes. Y este Advocacy es uno de ellos, ¿eh? No es lo bruto de la banda que hemos puesto anterior, la nueva banda de Serinian, pero realmente maravilloso, ¿eh? The Path of the Coherence es el título de su nuevo trabajo, daneses ellos, y del mismo os hemos dejado un tema como el que habéis escuchado, titulado Star Formation. Y bueno, como siempre, como es habitual, el clásico de la semana, hoy sí que nos vamos a ir ahí a la hora, más o menos, minuto arriba, minuto abajo. Desde hacía ni me acuerdo ya. Pero bueno, hoy tenemos lío, hoy tenemos lío. La productora Elena celebra su cumpleaños y hay que estar puntual. Y claro, pues bueno, tenemos que marchar prontito. Claro, así que el clásico nos lo trae como siempre Javi Retro. ¿Dónde estamos, Javi? Hola, Armero. Hola, ¿qué tal, caballero? Yeah. ¿Qué me traes hoy? Disfrutando el programa. ¿Qué me traes hoy, macho? Oye, clásico, hoy tengo... clásico, ¿eh? A ver. ¿Eres clásico de clásico? Clásico, oye, clásico. Sí, señor. A los Queen. ¡Oh! La reina, la reina. ¿Te das Queen? La reinona. La reinona pura y dura. 1 de marzo de 1976. Tal día como hoy, ya hace 48 años. Sacaba Queen su cuarto álbum. Sí, señor. Con el nombre de A Night of the Opera. At the Opera. Una noche en la ópera, señor. Que se lo copiaron precisamente de la película de los hermanos Marx. Correcto. Que llegaron esa noche en un complejo del estudio. Estaban grabando el disco, señor. En esos ratitos de descanso, que es el que apoltronaba era ver una peli para relajarse, pues vieron la película esta de Una noche en la ópera de los hermanos Marx y le colocaron el título. Señor. ¿Por qué? Porque lo tienes. Porque eran Queen y podían. Y lo hacían de puta madre. Ah. Más cosas, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, fue un disco certificado de oro. De oro. Y platino en Estados Unidos. En Estados Unidos. Las ventas de sus copias. Más de 6 millones de copias. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Impresionante. ¿Algo más que puedas decirme del. El álbum más caro jamás producido. Sí. En el momento. En ese momento, sí. Ahí invirtieron todo lo que podían y más. De hecho, hasta alquilaron una mansión, que es donde se llevaron el. Sale la película, sí, se sí. ve. La película que hicieron de Bohemian Rhapsody. Mm. Tema que sale extraído de ese de este disco. Alquilaron una mansión, pero ojo que mansión, claro. Alquilaron para grabar el disco. Pues la misma que alquilaron Mayhem para hacer sus cosas. Sí, igual. Pues bueno, lo más obvio sería pues decantarse por un tema como Bohemian Rhapsody, que fue el single más vendido. Con 9 semanas consecutivas en el número 1. Y ese está muy sobao. Y ese es el que no vamos a poner. Y es el que no vamos a ver. Más de 2 millones de copias vendidas en su formato single. Pero no. Nos vamos a quedar con el que para Almenda, para mí es en su día se negaron en ponerlo en la radio y nosotros no negamos a ponerlo también. Pues bueno, pero no por el mismo motivo. Pero no, pues. Que nosotros a lo mejor en ese momento sí que lo habríamos puesto. Es otro. Nosotros el motivo de no ponerlo es porque está muy sobao. Para mí. Dime, Javi. Incluso salió la canción en la banda sonora de Wayne's World, que desparrame. Del mundo de Wayne, el mundo de Wayne, sí, señor. En el trayecto ese que hacían en el coche, sí. Ahí que iban descabezados. No conducían, ¿eh? Imposible conducir haciendo eso. Eso está trucado. ¿Qué decía mi abuelo? Esa escena está trucada. Bueno. Que os digo que nos vamos a quedar con el que para mí es el tema el que más me gusta, tío, de este disco. Y es el tema titulado 39. Que curiosamente o no, es ese mismo número de canciones las que llevaban grabadas hasta ese momento. O sea que dirían, ¿cómo titulamos este tema? ¿Cuántos llevamos? 39, pues ponle 39. Y, bueno, así, y así se lo arreglaron. Hicieron un Zeppelin, pero me dé con los álbumes, con las canciones. Irían fumado, irían. Déjame ni de pensar, nada, por 39, vale. Un tema que curiosamente, pues eso, es el número de canciones grabadas de la banda hasta ese momento. Y es un tema de aire folk, compuesto e interpretado con guitarra acústica por Brian May, relegando a Roger Taylor y Freddie Mercury a los coros. Así que, ¿en sirva. Año, ¿en qué año sale ese disco? En el 76. ¿Vale? Tal día como hoy, de 1976. Bueno, pues valga ese tema, 39, como clásico. El 39º tema de Queen, que ahora mismo lo pone el armero desde su portátil y que sonaba así de bien. Clasicazo de la semana en Senderos del Rock, Queen. Grande DJ empastando, DJ Gashimoto empastando ahí. Hombre. Sí, señor. Por Stanley gritándole a la guitarra de... Qué grande 39, qué grande Brian May, qué grande Queen. Un tema que hablaba de un muchacho que se iba a la guerra en el 39, que le escribía una carta a su prometida contándole el cómo sería la vida cuando volviera. Ay, so, pobre iluso. Nosotros nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Recordad, el viernes en el Rock and Blues tenemos nada más y nada menos que a Gaby de Val. Alternativa para los más duros, los daneses Prestige, estarán en Utopía. Bueno, nosotros nos vamos. Y esta noche, cita ineludible, noche, Lex Luger en Sala Utopía. En Utopía también. Pues bueno, chavales, nosotros nos vamos. Será hasta la semana que viene. Mientras tanto, sed malos, muy malos, muy malos. En la Navidad, al rock and roll.